Remonas en la zona. Aprende mamá hueva y cállate. Tricla, barabim, barabum. Yo soy la que te quema. ¿Quién eres tú? ¿Qué es eso? Soy la chispa, la candela, dinámica, sanduquera. Yo mala la que te entierra. Pam, pam, pam, pam, pam. La div, vamos a hacer yo llego a matar. Atención. No compitan con la luna llena. Esta moda la suprema, yo eclipse que se muera. Alfombra soy sensacional. Loa, quiero una tesora. Soy el reflector, seducción. Dame cámara y acción. Muy draga. Esto es muy dragón.